estaban jugando la pelota con todos los niñitos. Un niñito echó un gol. Se echó para atrás y se cayó. Y un niño se paró y saltó al arco y se pegó. El niño estaba yendo al techo y no sé qué pasó. Y miró la seña y estaba por dormirse y se durmió. La seña le golpeó la mesa y se levantó. Y lo llevaba a la dirección y llamó a su mamá. Hasta que miró al costado. Esto, bueno, ¿cuántos números? Porque acá hay números.